to all the song making, sir. If you want to have some soul, if you want to be a witness, I want you to listen while I testify. Maybe I can help you to get some soul and be a witness, baby. You want to be a witness? All it takes is the rhythm in your feet. Don't worry about the music, baby. You gotta have a beat. Thank you very much, Jackie. You truly burnt this morning. Yes, you testified this morning, son. If you don't testify no more, you testified this morning. But right about now, we're going way across the water. Testify, Jackie, I heard you, baby. But we're going way across the water, Jackie. Way on over there, and get them kept the long hair. By now, they got some soul. I said, by now, they got some soul. I don't know about yesterday, but by now. Muy buenas, bienvenidos al podcast número 211 de Rutas Enemigas. Un podcast escuchable en los sitios habituales, o sea, en el blog rutasenemigas.blogspot.com, en Spreaker, en el canal de Spreaker, el show de Rutas Enemigas. Por cierto, a este repositorio le queda poco. Cambiaremos en breve por iVoox, ya os anunciaremos, volveremos otra vez a iVoox. Y en archive.org. También os podéis escuchar en Radio Pra, en Nava, Asturias, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un podcast que viene a tope, o sea, que voy a intentar ir lo más rápido posible y comprimir el contenido lo más que pueda. Y que hemos arrancado con este tema que últimamente voy escuchando mucho en el coche, de los Isley Brothers. Se llama Testify Part 1 and 2. Y fue originalmente publicado en 7 pulgadas de 1964. Cada una de las caras del single iba ocupada por una de las partes que he dicho. Una banda histórica de Ohio, Estados Unidos, que lleva en funcionamiento desde el 54, legendaria, y que ha pasado por todos los estados de la música negra estadounidense. Desde el gospel y el doo-wop al funk y al soul, pasando por el rhythm and blues, etcétera, etcétera. Pues lo más destacable de esta canción es que cuentan con Jimi Hendrix a la guitarra, que también grabaría con ellos una canción más y que estuvo implicado con los Isley Brothers en alguna que otra gira. En consecuencia, con esta canción, gracias a esta canción, entran por primera vez en listas los Isley Brothers y les trae consigo fichar por una discográfica gorda, que fue la Motown. Y ya pues el grupo adquirió pues eso, importancia en el mundo musical de los años 60 estadounidense. Ya habéis oído soul revolcado con gospel y con un cierto tono paródico, ya que imitan los testimonios de las iglesias del sur. Ahí ese plus de histerismo le da al asunto. Bueno, pues vamos a contar lo que hay hoy, que ya es bastante, que aparte de música, pues está la sección de Arena de Perversiones, el Diablo sobre Ruedas vendrá a hacer un poco gilipollas por aquí. Entrevistamos a Aullido Atómico, la banda de Valencia, estrenamos la sección de Manel Celeiro a dos y seguimos con la publicación de los sueños musicales, A qué suenan los sueños, esa sección que ya lleva dos entregas y esta será la tercera. Y sin más dilación, vamos con la sección de Elena, Perversiones, ahí está la sintonía. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a Dani, buenas tardes oyentes. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Hace ya un tiempo que no apareces por aquí. Bueno, como es habitual, mes y algo, así. Aproximadamente un mes o así. Pues nada, a ver que baja un poco la sintonía de esta toca castaña. Sí, estos salvajes se suben. Vas a dejar sorda, Dani. Ahí está. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy traemos dos temas cantados por mujeres. Ya sabéis que suelo traer muchos, pues hoy también toca. Y bueno, el primero es un tema cantado por Petula Clark. Es un tema que lo decidí incluir en este en esta sección porque este fin de semana estuve viendo una película de la cual forma parte de su banda sonora. Esa película se llama Dos días y una noche en castellano y es de 2014 de los hermanos Dardenne. Estuvimos viendo, que es recomendable, es curiosa. No está mal la peli, sí. Y bueno, pues forma parte de esta banda sonora. Es una película que tiene poca música, pero bueno, entre ellas en una escena en la que están los dos personajes. Las dos escenas tienen importancia a la canción. Sí, además siempre transcurre dentro del coche. Sí, y le da como un subidón de energía a la protagonista, sí. Que está siempre un poquito de pasa, bajón. Pasa por unas circunstancias muy malas y entre ellas cuando ellos suben al coche y sale el sonido del case del vehículo es cuando le da subido en estos temas. Uh-huh. Y uno es este. Sí, señor. Este tema lo hemos sacado de un recopilatorio que se llama Femme de Paris, el volumen 2, que hay dos volúmenes, y son canciones cantadas por mujeres, casi todas ellas francesas, aunque son versiones, y hay algunas que no son francesas, como Petula, que era, uh-huh, era inglesa, ¿no? Sí. Y bueno, el tema este se llama La Nuit d'Infinite Plus. Fue compuesta por Jack Nitzen y Sonny Bono, originalmente, para una cantante que se llamaba Jackie DeShannon, en el 63. Sí. Después esta versión versioneada, esta canción fue versioneada por varios artistas, entre ellos los Ramones, tiene una versión de esta canción, uh-huh, y fue número uno en Francia con la versión que hizo Petula, esta. Ah, sí. La que vamos a oír ahora. A mí sí. La que más me gusta es la de los Searchers. ¿La de? De Searchers. Sí. Que sí, por cierto, ese disco, por si acaso me escucha, lo tiene mi padre en un single, a ver si me lo regala ya una vez. A ver si no lo pasas. Y bueno, pues entonces vamos a escuchar la canción en con la versión de Petula, claro. La Nuit d'Infinite Plus. Plus. Petula, claro. Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus, et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu. Dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser. Qui vient, mais tout s'efface. menuda pedacho de versión esta de Petula Clark, del Needles and Pins. Es verdad que la original se llama, no lo he dicho. Ah, no lo habías dicho, no me he dado cuenta. Yo creo que no lo he dicho, pero es verdad. Bueno, pues ahí queda. Y tenemos otra, ¿no? Sí. ¿Quiénes son estas chicas que nos traes ahora? Y ahora vamos con varias chicas, ¿no? Con una solista. Y vamos a cruzar el charco, nos vamos al continente americano y vamos a California, a un grupo que se llama The Donnas, que es un grupo formado en Palo Alto en el 93, que claramente cuando lo oigamos están influenciadas por The Runaways y grupos similares de mujeres. Y bueno, esta banda, según he mirado, parece que no está en activo, porque por lo visto la batería tuvo una tendinitis, tuvo que dejar de tocar, tuvieron que cambiar de baterista, y entonces parece que él está medio en stand-by desde 2012. Grabaron su último disco en 2009. Uh-huh. Y nada, esta canción se grabó para un recopilatorio que distribuía un magazine que se llama Here Hit. Se llamaba Running on Fumes, el disco. Y es que no sé si es una revista de coches o algo de eso, ¿no? De automóviles, no sé. Esto he mirado. Y lo que hacían era, cada número daban un par de canciones o un single, vamos, con dos temas. Sí, sí. Y en ello va incluido este, ¿no? Sí, este es uno de ellos. Hay muchas más versiones, sobre todo eran versiones. Uh-huh. La canción original es de la banda de Glam, de Sweet, que fue lanzada en 7 pulgadas, también lo lanzó este grupo en el 72. La que ha hecho de Donnas eran del 2000. Se grabó en el 2000 para esta revista. Para esta revista. Y bueno, la canción se llama Win Wan Van. Vamos con ella. Estaban esas dos versiones, dos, ¿no? Pildorazos cortitos sí. Pero intensos. Sobre todo este de las Donnas, ahí duro y arancía. Uh-huh. Ya está, ¿no? Sí, ya está, por aquí, hasta aquí hemos llegado este día de hoy. Ya iré preparando para el próximo. Lo de tres, no, esto no. Nada, no, nada. No, el día que me ponga hago todo un programa. No te cuadra, ¿no? Hostia, pues yo qué sé. Sí, no me has invitado. Tienes tantos invitados por ahí pendientes. Tú sabes que tienes mano aquí. Que tiene lista de espera para venir, pero... Tú tienes mano, o sea, que puedes hacer lo que quieras. Bueno, bueno, lo pienso si hay algún tema concreto. Te corte más brusco, hecho, de verdad. Bueno, pues eso. Bueno, pues ya me oiréis dentro de un mes y pico, cuando toque la versión, la sección de perversiones. Muy bien. Pues muchas gracias. A ti, Dani. Que usted lo pase bien. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí estaba Elena con sus versiones. Un par, como siempre. Pedimos más, otra, pero no hacen caso nunca los deseos de la audiencia. Esta mujer. Bueno, seguimos. Y después de escuchar a las donas, pues vamos también con algo potente. Con algo ahí con chicha. Nos vamos a Australia. Nos vamos con el combo punk Aussie de Melbourne, The Minis, que hace poco nos sorprendió con un regreso el pasado año a la altura totalmente de sus años mozos. Se llamaba el disco It's Not Me, It's You. De este grupo ya solo quedan tres originales, la voz, la batería y el bajo. Vamos a escuchar un disco donde estaban todos, el primer LP del 92, editado por la discográfica legendaria Augogo, que se llama Come and See. ¿Por qué elijo este tema? Pues porque la verdad es que porque el final es apoteósico. Una guitarra super destroyer, una guitarra killer ahí, y el cantante Link engañitándose, que daba gusto. Goodbye Man se llama la canción. Vamos a escuchar a The Minis. Vamos a Australia. Good. Bueno, espero que los minis os hayan cargado suficientemente las pilas, porque lo vais a necesitar ahora. Es necesario que tengáis buena predisposición para aguantar lo que viene. El gañán, el mamón del diablo sobre ruedas. Por allí resopla. Sabía quién era ni la razón verdadera que le había llevado hasta allí. A ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los viejos dicen así. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, tan cuidado que te puede fundir. Bueno, ladies and gentlemen, ahí tenemos al otro lado de la línea, como no podía ser menos, después de dar tanto la brasa, al diablo sobre ruedas. Me dijiste que te llamase. Y yo te sí. llamo. Te llamo antes de tiempo, porque yo por mí te llamaba cada dos meses, ¿no? Sí, y aquí estoy esperando yo con los brazos abiertos, pero la jugarreta que me has hecho por este programa va de precario, de escombro en escombro. Pero no se lo digas a la audiencia, bueno, joder, que vamos a quedar mal. Ya voy a retransmitir a los radio oyentes lo que acaba de pasar. Dani me ha pillado esputando. Sí. Me ha dicho que ya estábamos en directo, para hacer una prueba de directo, he dicho hijo de puta todo. Después hemos entrado en una conversación larga, inteligente y ardua, sí. Y en algunos momentos está enfática. Sobre el nacionalismo vasco, sobre todo. Sobre todo este rollo que había ahora, de las patrias y las banderas y todo este coco bendito. Sí. ¿Y qué pasó? No me hagas quedar mal. Entonces, como no voy a repetir toda esta que he dicho durante media hora, porque el locutor, o el locutor, lo que queráis vosotros llamar, ha perdido la grabación, pues os van a dar por el culo a todos y vais a tener que esperar el mes que viene que me llame este tío para deciros cuatro gilipolleces. No me jodas, lo dejes así. Y que os riáis mientras os estáis rascando los cojones en vuestro sillón de vuestra casa mirando la televisión, bueno, escuchando la radio en este caso. Pero no nos dejes... Y mirando revistas porno, de sexo duro. No nos dejes a media, joder. Bueno, escúcheme. ¿No eres capaz de repetir lo que has dicho antes? Ah, ¿eh? O sea, tú vas guionizado, tú tienes un guión. O sea, que no me veas con hostias ahora, es que yo improviso. Vete a tomar por culo. ¿Tú sabes el esfuerzo mental que me ha costado decirte todo lo que te he dicho antes? No creo. Para repetírtelo ahora, y no me acuerdo de la mitad. No creo. También le he dicho que me dedicase una canción que nunca me la ha dedicado. Que después de poneros el tema que os voy a poner, que me pusiera la canción de Susa Pizabarro, la reina de Telecinco. Y parece que la ha sentado mal, pero al final me ha dicho que sí, que me lo iba a poner. O sea, ahora como se ha perdido la grabación, pues no hay ningún testimonio de nada. Exactamente. Entonces vamos a ir al turrón porque me tenéis hasta la polla. A ver, vamos a poner una canción de un grupo hardcoreta, muy contundente. Pues en sus conciertos no se para de bailar poco y de ni far speed. Sí. Que se llama No me pises que llevo chanclas. Muy bueno, sí señor, joder, ya pasó tiempo. Los cuales, por cierto, tocaban bien. Tocaban bien. A mí me gustaban, sí señor. Y vamos a poner una canción que se llama Bolillón. Ajá. Es un tema muy muy hardcore, a tope, subido de tono. Una letra intelectual también, una letra muy elaborada. Con mucho mensaje social. Sí, sí, sí. Y se lo vamos a dedicar a una persona que yo siempre he querido mucho, que llevo mucho tiempo sin ver y que no me he sentido nunca correspondido durante los dos últimos años. Anda, es un amor... La verdad es que ¿qué vas a hacer? Estoy siempre a 600 kilómetros de la zona, pues es normal. Un amor normal posible, entonces. Dicen que con el roce se hace el cariño y últimamente pues no nos rozamos la cebolleta, ninguno de los dos, pues entonces hemos perdido ya todo el contacto. Un amor imposible. Pero esta persona yo la sigo queriendo mucho. Esta persona le llaman El Simple. Ah, sí, hombre, le conozco, sí, sí, sí. Y esta canción va dedicada para él con mucho amor y mucho cariño. Nada de ironía ni de gilipolleces. Con mucho amor y mucho cariño para El Simple. Se la vamos a dedicar a él. Vale, sí, señor, se la dedicamos al Simple. Y luego la vamos a mandar un mensaje también. A ver, ¿a quién? Y le vamos a decir que cuando le veamos le vamos a arrancar la cabeza a la berchal independentista vasco llamado Guerrita. ¿Y por qué, tío? Vale. ¿Tienes una tirria a este hombre? ¿Por qué? O sea, ¿pero qué tirria ni qué cojones, tío? Todo tiene un patriota vasco. Ve la Ikurriña y se corre. Se pone la Ikurriña rodeando su cuerpo y se hace una paja y se corre dentro de la Ikurriña. Pero tú crees que entonces, esto... Entonces, a este personaje, la próxima vez que le veamos le vamos a hacer una espera. ¿Pero lo tienes tú una comprobado esto? Una espera. Ah, y un mensaje también para todos los políticos de este país. A ver... Os quiero a todos. Hacer un gran favor al pueblo, políticos de este país. Hacer un gran favor al pueblo. a España desaparecer. Bueno, todos. Un besito para todos y que os den por el ojete. También hemos hablado del pan congelado. Os va a dejar estéril a todos. Llevo 24.000 kilos de pan congelado, cabrones. Pero escúchame un poco, coño. ¿Qué? ¿No indultas ni siquiera a un político como las fallas? ¿Qué? Que si no indultas a ningún político, joder, yo que sé, a Pablo Iglesias o yo que sé, a Íñigo Rejón. A todos los políticos, que hagan un gran favor a España, que desaparezcan del planeta. Sí, estoy de acuerdo. Y ese es el mayor favor que vais a poder hacer a España, con ñ, de coño. Oye. Bueno, fenómenos. Claro, como no nos has querido contar ya nada más de por ahí, de tus viajes en el extranjero, como te has rayado... Escúchame, Daniel, haz el favor de invertir y comprar un micrófono en condiciones, que no se te oye una mierda. Joder, me cago en Dios, yo no te entiendo. Sí se te ha oído. Ahora sí. O sea, si hablo así de lado, sí. Tengo que hablar de lado. Te acabas de cagar en Johnny Vigoras, que te he oído. Me cago en Johnny Vigoras, no sé qué. Bueno, tendré que hablar así de lado, como yo qué sé. Un reportero de Perrete, que os quiero mucho a todos, igualmente os quiero un montón, cuidaros mucho, no cojáis frío, se te echan falta y tened cuidado con la altitud, que marea. Vale, a ver si recuperas el guión ese que me ha soltado yo lo recupero, para recuperarlo. El reportaje fallido y yo qué sé, me lo mandas por escrito. Eso sale y sale, es como el sexo, surge. Sí, a veces lo buscan, ¿no? O sea, ocupe un poquito, echa un poquito de aceite. Bueno, pues nada, chicos. Torpedos. Disculpa las molestias técnicas. Besitos para todos y feliz Navidad. Hala, y próspero año nuevo. Chao. Hasta luego. Adiós, cabrones. Chao. Cuando yo iba por el barrio de Santa Cruz, me crucé con un moro que me dio juru. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de allí la liendo y un bolillón, bolillón, bolillón. Bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón. Y al cruzar la segunda calle, la mano izquierda esta vez, me di cuenta de que había otro moro que me dijo, venga usted por favor, y lo cogí en brazos porque estaba desmayado. En el suelo lo dejé tirado y le cogí el hachí que tenía pa' ponerme bolillón. Bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón. Siempre bolillado iba por el barrio querido de Santa Cruz, de Sevilla capital. Esta vez me di cuenta de que había otro moro que me dio también, venga usted pa' acá, que ya estamos bastante embolillados por este barrio de Santa Cruz, de Sevilla capital, de Sevilla capital, de Sevilla capital, de Sevilla capital. Acabar. 2 y 3. Ahora. Bueno, pues ahí estaba Diablo sobre Ruedas dando por saco y su selección musical. En este caso, los siempre recordados con una sonrisa en la boca. No me avisas que llevo chanclas. Pasamos a otra cosa. Este viernes tienen lugar en Toledo pues dos eventos que me tienen el corazón partido, como dijo aquel otro. Dos conciertos de nivel. Es una puñeta que coincidan, casi nunca hay nada, y de repente coinciden pues estos dos pelotazos ahí a la vez y hay que elegir. Por un lado tenemos el viernes 21, como he dicho, de octubre a las 8:30 en el crowdfunding a los Bengala con TV Explosion por 8 pavitos. Y por el otro tenemos también el viernes 21 de octubre a las 10 de la noche en el Círculo del Arte por 12 o 15 euros, dependiendo si lo compras con antelación o no, tenemos a Aurora and the Betrayers. Ahí estamos peleando para dónde vamos a ir. Va ganando Aurora por ahora, nunca se sabe. Está como se dice eso, los partidos tienen 90 minutos, ¿no? Pues eso. De todas maneras, vamos a decantarnos aquí para poner una muestra de lo que se avecina este viernes. Bueno, vamos a decantar con el bolo del crowdfunding, con el bolo de los Bengala y de los TV Explosion. Y de los primeros vamos a poner un temita ilustrativo. Los Bengala son un dúo de Zaragoza. Aunque yo en el Fatville eran tres cuando los vi, debido a la rotura de clavícula del batería que se dedicó solo a cantar. Por lo tanto, han sacado un LP editado por Will Lyon Records y Dirty Water Records el año pasado, que se llama Incluso Festivos, que es un pelotazo. Sus canciones son de impacto inmediato, muy buena, muy buena, muy buena, la verdad. Con esas canciones está claro que se puede hacer en un disco. Da igual el estilo que toques, simplemente con canciones cojonudas como las que incluyen los Bengala en su LP. Garaje rock de gran calidad. Esta que vamos a escuchar ahora, que se llama 65 días, tiene un punto más beat, un poco más sistis. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a los Bengala, 65 días. Sesenta y cinco días sin respirar el aire puro que tú me llegaste a dar. ¿Recuerdas cuando era así? Tú eras feliz junto a mí. Ya no nos queda tiempo, todo se esfumó cuando me di cuenta que yo solo era yo. Oh, días sin respirar. Ahí estaban los Bengala con 65 días y ese estilo cañí castizo, sistis, tan estupendo. La verdad es que es un temazo, ¿eh? Bueno, pues tenéis para elegir. Los Bengala y TV Explosion por un lado, Aurora and the Betrayers por el otro, lo que sea, pero ir a algún lado, coño, salir de casa, ir a escuchar música en directo, leche. Bueno, ahora vamos con la entrevista. Vamos con la entrevista ya mismo. Vamos con Aullido Atómico, un power trio valenciano de rock and roll cochinote. Vamos a escuchar, antes de hablar con ellos, un tema de su último LP, Todo y Ahora, que se llama El Rey Cloaca. Aullido Atómico. Aquí tenemos, después de escuchar al Rey Cloaca, tenemos aquí al otro lado de la línea a uno de los miembros de este trío de Valencia, de Aullido Atómico, a Rogelio, cantante y guitarrista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, el príncipe de las ratas, me puedes llamar. El príncipe de las ratas. Pues nada, tiene bastantes sobrenombres, ¿no? yo sí, tengo muchos, sí, pero bueno, todo el mundo me llama al final igual, a Silbidos. Pues aquí hemos escuchado un tema de este último LP vuestro, Todo y Ahora, que salió a principios de año, si no me equivoco, y luego escucharemos otro más, uno de los discos a mí me ha parecido más destacable de lo que llevamos de año, y el que más escucho, de hecho. un disco que ya, por lo que he leído por ahí, ya os quedan pocas copias, ¿no? O sea, que ha ido bien la venta. Pues justo ahora estábamos ahí discutiendo para reeditarlo, a nosotros nos gusta que hayan copias siempre y que se muevan. Este rollo coleccionista de no, ya no quedan, tal, no nos va nada, la verdad. Entonces, pues queremos reeditarlo y, bueno, pues ver un poco las opciones y eso, pero, vamos, la idea es que no se quede ningún mes sin poder comprar, vamos, el disco. Uh-huh. Pero ya veremos, porque la verdad es que sí que se han vendido muy rápido. Y bueno, contentos por eso, pero un poco también amargados por, joder, ahora otra vez hay que empezar otra vez. Claro, hay que, hombre, es más fácil ahora porque ya está el masterito hecho, pero bueno, es todo, no sé, eso, toda una maquinaria de pelas y de historias para reeditar, bueno, hablar con sellos, con el sello. A priori sí, está interesado en reeditar, pero es como otra vez a hablarlo todo, ¿no? Pero alguna, alguna copia queda todavía, ¿no? Sí, sobre todo sí le queda alguna copia. Y nosotros, pues mira, justo este fin de semana tenemos una salida larga, así de jueves a domingo, y yo creo que entre esta y el siguiente, que vamos al Funtastic y eso, se nos van a acabar a nosotros. Yo, pues me quedaban poquitas, pero bueno, alguna se puede conseguir. ¿Alguna persona que no pueda ir a vuestros conciertos próximos y que quiera conseguir el disco, cómo podría hacerlo? Pues yo creo que directamente con el sello, que es Urra Música, o bueno, contactando con nosotros también, que también se lo podemos vender vía el Bandcamp, o bueno, escribiéndonos a Facebook o tal, pero bueno, mejor al sello, y nosotros nos guardamos nuestras copias para el directo, que siempre mola tenerlo ahí, ¿no? A mí me encanta cuando veo una banda y le quiero pillar el disco, que lo tenga. Y me da mucha rabia cuando, es que no quedan copias, no, ¿cómo que no quedan? Sí, eso no puede ser. El ritual del tenderete del Merchant, ¿no? Ahí un poquito de charla, una cervecita y con la gente que ha ido al concierto, ¿verdad? Sí, hombre, a mí me gusta mucho trabajo. Yo personalmente trabajo mucho la autoedición con mis propuestas, entonces sí que me gusta, pues eso, siempre que toco, llevar material, no solo sonoro, sino también pues gráfico, la cartelería, camisetas, todo esto. Sí, me mola mucho ese rollo. Y bueno, con Aullido pues intentamos ofrecerlo todo. Bueno, comentabas antes que tienes unas bastantes fechas próximas, una gira que ha tenido unas cuantas salidas, ¿no? Por ejemplo, en el mes de septiembre y lo que llevamos de este mes, creo, o en total, vais a tener unas 15 fechas, más o menos, ¿no? Por ahí he calculado. Sí, sí. No lo sé exactamente, pero sí. Nosotros somos mucho de tocar, la verdad, todo lo que se puede. Lo que pasa que sí que es verdad que yo tengo otros proyectos. Sí. Bueno, todos tenemos otros proyectos y es un poco difícil encajarlos todos. Pero bueno, se va haciendo, se va haciendo. Lo que intentamos es hacer salidas de eso, de jueves a domingo, a nivel así por todo el estado, que pues te da tiempo a irte pues a cualquier esquina, ¿no? De jueves a domingo y el resto de semana pues a currar. Vamos a trabajar como todo el mundo. Como todo el mundo, claro. Oye, una de las fechas que más me ha llamado la atención, de las que tenías en la gira prevista, fue la que compartisteis escenario en la Alcalá de Henares con el cómico Ignatiu Farray. Sí, hostia, buenísimo. Las Cowabunga Sessions, esto. ¿En qué consiste esto y cómo fue la experiencia de colaborar con Ignatius? Pues bueno, se ve que unos promotores de allí de Alcalá, que, bueno, son súper majos, montan cosillas así de, sobre todo de rock and roll y esto. Yo fui a tocar con Tumba Swing, que es una movida que tengo yo en solitario, con ellos un par de veces ya, y ahora nos habían llamado para esto, que se ve que era la segunda vez que lo hacían con el Ignatius, y era una banda de rock and roll, o sea, primero el monólogo de Ignatius y luego tocaba una banda, ¿no? Y esta era la segunda vez que lo hacían y nos llamaron a nosotros, y nosotros es que justamente somos ultra fanáticos de Ignatius, porque tampoco que nos guste mucho el stand comedy y todo eso, pero él sí, ¿sabes? Es un personaje que la verdad, y bueno, pues hostia, la verdad es que estuvo genial, pero genial. Nos reímos mucho, el concierto fue muy divertido, se subió él a interactuar ahí con nosotros, se hizo como un poema, le hicimos un tema instrumental, se subió y recitó el poema, nada, muy bien, muy bien, muy divertido. Un tío muy muy guay, ¿sabes? Tanto arriba como abajo, y muy bien, la verdad es que fue una experiencia súper divertida. Y eso es estas Cowabunga Sessions tendrán, vamos, que tienen más fechas previstas, o nos puedes informar de algo, aunque sea, aunque no tenga que ver contigo, pero si sabes alguna. Sí, yo sé que ellos sí que montan, normalmente son, sí que montan cosas de música, y esto era como más anecdótico, entonces no, yo no sé qué tienen más montado, pero bueno, no tienen una programación muy regular, pero sí que de vez en cuando hacen cositas así muy, muy, muy chulas, así como muy concretas. Tienen extras de este tipo, ¿no? Ahí en Alcalá. Sí, esta gente se lo monta muy bien. Oye, ¿a partir de ahora qué os queda todavía por, qué lugares os quedan por visitar en esta gira? Bueno, mira, el jueves nos vamos a Murcia, al Trémolo Bar. Uh-huh. El viernes a Alicante, creo que es Bola 8. A ver, el sábado hacemos, no sé si es Granada, o es que tengo muy mala memoria, pero bueno, es zona sur. Y Granada, La Vega, es que no sé, no me acuerdo muy bien. pero bueno, por ahí, por el sur estamos. Y la siguiente es el festival este, el Fantastic, que a mí es el festival que más me gusta aquí de España. Sí, sí. Y tenemos muchas ganas de ir, claro, imagínate. O sea, más sur y levante, ¿no? Podríamos decir que todavía... Exacto, queda. Sí, bajamos por el al sur, por el levante, exacto. Es que no tengo aquí las fechas, pero sí, por allá vamos. Oye, una cuestión, desde mi punto de vista, hay algo ahí en el levante, no sé si es las meriendas que os dan o no lo sé, o el agua que bebéis, o las cervezas... que de un tiempo a esta parte, en este programa, tengo cierta fijación por invitar a gente o por llamar a gente que es de esa zona. Carolina Otero, Marrobo, Cigüeña, La Rodillera, vosotros, especiales del fútbol, demás. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Hay una efervescencia tan grande como yo creo que hay? O sea, tú que estás allí al pie del cañón, en el terreno, o yo me lo he montado solo. No, sí que hay mucha gente, sobre todo también hay como bandas, o sea, hay un relevo generacional, que eso siempre mola. Menos del que de lo que sería ideal, pero bueno, hay bandas jóvenes que empiezan y las ves cómo se montan una banda y los hacen, montan otra y van creciendo con todos, ¿no? Sí. Entonces sí que hay, pues yo qué sé, hay como una escuela a nivel generacional que sí que se renueva. Y eso mola mucho porque, claro, también atrae otro público porque son peña más joven que va viniendo, se montan otras cosas, es como que se retroalimenta un poquito. Y luego, hay un par de sitios o tres aquí, sobre todo en Valencia, pero bueno, también por los pueblos y eso, que, bueno, pues gente que se emperra en llevar una programación de puta madre, eso. A pesar de no tener ningún tipo de ayuda o incluso de ponerles pegas, ¿no?, a nivel de conciertos y tal, pero bueno, se emperran. Y eso también hace un público, o sea, genera un público y ese público genera bandas y esas bandas generan más bandas. Y a veces es, pues eso, pues simplemente un tío que tiene un bar y se emperra en traer gente ahí a su bar y a veces los conciertos son gratis y al final pues consigue un público que bueno, que es brutal irte a un pueblecillo, ¿sabes? Así de, sí. Pues por el sur, un poquito de la comunidad, por el interior... Un garito que llega, que es un bar normal y corriente, y hostia, que haya un meneo allí. Y de repente ahí es que ves la programación y peña que toca en Madrid, Barcelona, Bilbao, y tocan ahí, ¿sabes? Sí, sí. Un poco como lo que pasa en la tetería de Úbeda, ¿no? Uh-huh. Que son gente que al final hace... ¿Por qué están en tanta bandada ahí? Coño, porque es que tienen un sitio que es referencia a nivel nacional por el emperramiento de alguien, de un loco o dos, que dicen, no, pues aquí vamos a hacer una programación chula. Y yo creo que eso aquí pasa, está el Magazine Club, por ejemplo, en Valencia, la Residencia, ahora está el 16 Toneladas, que eso ya es una sala, pero sí. Que la llevan también así con mucho cariño y una programación súper chula. Entonces, quieras que no, yo creo que sí, que especialmente para aquí, es como también por Galicia, eso que tenía ahí vivo, tal, también hay mucho, ¿no?, más que en otros lados, pues yo creo que Valencia también. Y también que tenemos ese, somos hijos del bacalao, entonces, claro... estamos muy locos todos. O sea que algo quedó ahí, ¿no? Claro, el agua de Valencia, el químico, ¿no? Sí, sí. Oye, lo has mentado tú hace un ratito. Aparte de Aullido Atómico, tú estás en Tumba Swing por tu cuenta solo, ¿tienes algún grupo más? Batería Midnight Shots, bajista sí. Retraseres, por cierto, qué grupazo, por cierto. Y... ¿Y tú además eres ilustrador? Sí, yo de profesión soy dibujante, sí, sí. ¿Qué? Veas tú, dibujante y músico, ¿eh? Soy un partidazo. Sí. Ganas cuarto seguro, vamos. Sí, estoy, en la ruina. ¿Es difícil compaginar tanta actividad? ¿O sarna con gusto no pica, como dijo aquel? Claro, nosotros la suerte que tenemos, bueno, la suerte no, pues lo hemos montado así, adrede. Es que Aullido Atómico los tres... trabajamos para nosotros mismos, somos autónomos, entonces tenemos la libertad de montarnos los horarios como queramos y entonces sí que podemos salir de gira libremente, sí. Pero bueno, luego ocurra el doble, ¿no?, entre semanas, no quiere decir que no ocurre, sino que te puedes montar los horarios y entonces eso te permite salir y montártelo un poco pues así más, de forma más intensa. Luego es verdad que, pues, por ejemplo, Retraseres, que mola mogollón, es la banda de Yussi, que es el bajista, ahí en Retroceder toca la guitarra y canta, pues ellos no tocan mucho en directo, no, por lo menos no tanto como nosotros. Sí. Esa de momento es la suerte que tenemos. Sí, que permite... Luego Quique, que toca con Midnight Shot, pero Midnight Shot ya no están tocando. Ah. Y yo con Tumba Swing, pues bueno, me adapto un poco. Ahora tengo como prioridad Aullido, entonces me adapto más yo a las fechas de Aullido que a otro. Aunque bueno, también a veces estoy haciendo la música en directo de una obra de teatro, así de teatro político. Y eso también a veces es un poco complicado, se me enfadan los lobos, pero bueno. Pero vamos, es bastante, bastante fácil acoplar todo, ¿no? Más o menos. Sí, nada, lo que tenemos es una agenda de estas online, los tres, y eso lo llevamos muy soviético, de apuntar todo e intentar no chafarnos y respetar las fechas y ya está, para adelante. Muy disciplinados, sí señor. En Facebook he visto que estáis preparando ya nuevas historias y un concurso cuando lleguéis a los 4.000 amigos. ¿Se puede adelantar algo de estas cosas? Bueno, alguna chorrada, la verdad que será una tontería, pero nosotros con el rollo de las redes sociales y tal, pues nos divertimos mucho, ¿sabes? Haciendo tonterías y además cuanto más estúpido es lo que propones, más se mueve, ¿sabes? Sí, es cierto. Si intentas hacerlo así como más serio y tal, no, no, te hace caso. No se mueve mucho. Y luego pues haces algún, pues eso, sorteos o cosas así, sí que se... Una forma más divertida de moverlo, ¿no? De quitarle un poco de... Y bueno, ya veremos, no lo sé, la verdad es que no tenemos... Hemos pensado que queremos hacer algo si llegamos ahí a los 4.000 amigos, pero no sabemos qué. Alguna chorrada, seguro, ¿eh? Eso seguro que es. ¿Y de grabar nuevas canciones? Sí, grabar, pues nada, estamos preparando un nuevo LP, estamos con las maquetas y eso, y nada, muy contentos, tenemos mogollón de temas, entonces pues nada, en cuanto nos programemos un poco, pues nos meteremos al estudio. Uh-huh. Pero para que como estamos presentando aún este disco, pues no tenemos mucha prisa, pero bueno, los temas ya están, y estamos sacando más para poder hacer descartes y eso, y los arreglos y... tratadas, pero bueno, nos gusta mucho también, ¿sabes? Eso de componer y esto nos mola. Nos grabamos nuestras maquetas, a lo mejor luego las regrabamos, vamos metiendo arreglos, y porque nosotros cuando nos metemos en estudio estamos, nada, tres días, es dos rápido. Días, ¿sabes? No, lo hacemos todo en directo, duro y arreglos los justos y también no lo producimos nosotros mismos, entonces al ingeniero que nos toque o que elijamos, pues ya vamos muy a opinión en lo que queremos, ¿sabes? Pero también muy claro, ¿no? Es todo, sí, muy fresco, muy directo, muy eso. Aunque a veces, bueno, nos fijamos un poco, nos ponemos ahí a hacer arreglos, pero sí. Es raro. ¿Algún detallito ahí, sí, en este último disco? Sí, ahí, pero poco. Pues... Lo que es la base, y eso, tampoco somos de muchas tomas ni nada, es todo bastante, yo que sé, cada tema podemos hacer dos, tres veces y ya está, y no, y normalmente pilla la primera. Oye, o sea, que nos gusta llevarlo muy rodado siempre al estudio. Por necesidad también, porque los caros que son. Sí, claro. Eso iba a decir. Oye, Rogero, una última cosa. ¿Todavía hay mucha gente que os pregunta por qué? Ah, sí. Pero bueno, ya no tanto. Para que no haya oído el disco, ¿por qué estáis en esto, más o menos? Yo creo que es pues una necesidad vital, ¿no? Más que... Bueno, eso es un poco hippie, ¿no? Bueno, no sé, es una forma de correr aventuras, ¿no? Con dos, nosotros somos tres amigos que vamos por ahí y bueno, es una excusa el ir a tocar, que nos encanta, ¿eh? Y sobre todo tocar en directo lo que más nos gusta. Pero es una forma de salir de tu rutina y vivir aventuras, conocer gente que no conoces, sitios que no conocerías nunca en la vida si no es yendo a tocar, a gente igual, y es una forma muy especial de vivir, sí. Sí, señor. Entonces, bueno, también es verdad que nosotros por necesidades, pues, que intentas siempre que te salga un poco, o sea, que te tiene que salir rentable por algún lado, ¿sabes? No, o sea, nosotros no podemos pagar por tocar, porque no podemos, vamos. Entonces, siempre intentas montarlo de alguna manera para que volver a casa y pues todos los días que has estado tener algo que para pagar alguna factura, pero bueno. Y poder continuar con más conciertos. Y poder continuar, exacto. Bueno, pues ya la última cosa es que presentes la canción que vamos a escuchar, que se llama Oda al Villano. Cuéntanos. Hombre, Oda al Villano, estamos preparando un videoclip para ese tema. ¿Ah, sí? Que la idea era que saliese antes del Funtastic, pero ya veremos a ver si da tiempo. Porque... Promete. por la temática de la canción, muy interesante, puede ser muy interesante. Claro, la temática da para un videoclip, sí, sí. Era uno de estos así rollo collage de audiovisualidad, así que ya veremos cómo sale. Pues nada, amigos, vamos a escuchar Oda al Villano de Aullido Atómico. Espero que os gusten los malos porque a nosotros nos gustan mucho. Sí, sí. De acuerdo, completamente. Nada más, Rogelio. Muchas nada. Gracias por habernos atendido. Mucha suerte y que vayan muy bien los conciertos. Y esperamos más material vuestro. El concurso de los 4.000 amigos, a ver si me toca a mí. Y demás. Coincidimos en algún concierto, ¿no? ¿Lo conocemos en persona? Pues a ver si es verdad. Pues cuando vengáis por aquí, por la zona centro, o vaya yo por allí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Rogelio. Atómico, con su Oda al Villano, para cerrar esta entrevista. Oda al Villano incluida también en su último LP, Todo y Ahora. Y ahora viene que ni pintado la persona, el personaje que vamos a presentar ahora a continuación. Johnny Vivaz se llama, estuvo por aquí por Toledo hace una semana exactamente, tocando ahí en el polígono, en el desván, poca gente, pero bueno, tocó de vicio, lo pasamos bien y nos echamos unas birritas. Rockabilly, One Man Band, hombre orquesta rockabilly con tupé, que viene de Mallorca. También conocido este Johnny Vivaz como Joe Pro o Joan Proens. y un tío con mucho bagaje en el mundillo rocker local. Ha grabado su primer LP, Ancagua, de este año, en Talavera de la Reina, concretamente en Villavueltas Recordings. Se ha venido hasta aquí porque buscaba un determinado sonido que se conseguía pues con la mesa que tenían allí en este estudio, una mesa analógica de los 70, con otras historias, ¿no? Como grabar con bobinas, la microfonía ambiental que han utilizado, etcétera, y no usar ordenador. Y todo esto lo ha conseguido pues en el estudio Talaverano. Vamos a escuchar un tema de este disco, de este Ancagua, que se llama Louder and Faster, que es el que abre. La cuestión es que lo he pillado del YouTube, un poquito guatraperamente, porque me ha resultado imposible pillar un MP3. Yo lo tengo en vinilo, pero pillar un MP3 de esto es casi imposible. Una tarea complicada. Entonces, pues, bienvenido sea el YouTube. De vez en cuando, pues, hay que tirar de él. Vamos a escuchar a Johnny Vivaz. Vamos a escuchar Louder and Faster. The engines are armed. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have estaba Johnny Vivaz con su Louder and Faster, incluido en ese LP que se llama Ancagua. Y hoy vamos de estreno. Hoy estrenamos sección, estrenamos una nueva ruta enemiga que nos lleva a Barcelona, a A2. Pues ya teníamos ganas de tener aquí en Rutas Enemigas a nuestro amigo, compañero, aficionado de pro, Manel Celeiro, con esta nueva sección A2, en la que Manel pues nos va a contar cosas que se desarrollan en Barcelona y en el resto de Cataluña. Manel Celeiro, para que no le conozca, pues ya estuvo por aquí en un programa especial que hicimos hace un tiempo, no sé si un año o año y pico. Año y pico, sí. Y que, aparte de ser un aficionado al rock and roll de los más grandes que he conocido yo, pues colabora en el Ruta 66. Es socio en producciones a cara de perro. es un soporte principal, un apoyo principal del garito rockero por excelencia de Varna, Rock Sound. Es bloguero y últimamente también es continuador de la labor promotora del desaparecido Javi Ezquerro. Una labor promotora que parece ser que les va a llevar a forjar otra agrupación, otra asociación en la que se fusionará producciones a cara de perro, Rock Sound y algunas individualidades más para seguir pues su estela, ¿no? La estela que Javi Ezquerro había llevado a cabo con la promoción de conciertos en Barcelona capital. La sección de Manel pues variará, algunas veces será por teléfono, otras veces me mandará sus colaboraciones grabadas. Este caso es el que vamos a tener hoy en este estreno y siempre acompañará su sección de una canción de entrada y otra para salir. En este caso las canciones elegidas son para entrar Rain de los Cult, de su disco Love, su segundo LP del 85, y para salir Scott H. Byram con Still Drunk, Still Crazy, Still Blue, de su disco Something's Wrong, Lost Forever, séptimo disco de 2009. La sección de hoy, Manel, pues nos hablará de Javi Ezquerro y de otras cosas más. Disfrutar de A2 y de Manel Cereiro. Os dejo con The Cult. We'll be right back. Bueno, antes que nada me gustaría dar las gracias a Dani por invitarme a colaborar en su magnífico programa de radio e intentaremos aportar alguna noticia y algún comentario sobre la escena barcelonesa. Creo que era obligatorio en esta primera participación dar un recuerdo a mi amigo, a mi prácticamente un hermano, Javier Ezquerro, cuya pérdida por a temprana edad, por culpa de la gran C, pues nos ha dejado a todos un poco hechos polvo, ¿no? A nivel personal, todavía estamos asimilando la noticia, pero mi objetivo de dedicarle un recuerdo en este programa es por su faceta de promotor musical. Él empezó gran fan del rock, desde muy joven ha estado metido en cosas, y hasta que se lanzó, dejó su trabajo como diseñador gráfico para lanzarse al ruedo de la promoción, primero con Silver Track, con algún otro socio, y cuando esta sociedad se rompió, continuó en solitario con su promotora On The Road Music, ¿no? Él ha tenido buena parte de culpa de que la escena barcelonesa de pequeño formato durante estos últimos años ha estado muy activa, trabajando sobre todo en salas pequeñas como Rock Sound, trayendo artistas de raíces, bandas de hard rock, tipos que luego han dado el salto a salas más grandes como Pocky Lafarge. También ha conseguido hacer cositas grandes con Blackberry Smoke, con Clutch, pero él se dedicaba más que nada al pequeño formato y ahí es donde es vital. Los pequeños formatos son los que dan vida a la escena. No hay bandas capaces de llenar cada vez que vienen salas de 1,000 personas, de 2,000 personas y mucho menos grandes estadios. La escena del rock se sustenta con las bandas de club. Quizás es donde nunca debe salir y donde nunca... Pero bueno, eso es otra historia. Gracias a todo su trabajo y a toda su aportación, Barcelona no ha sido el terreno yermo que solía ser, ¿no? Ha sabido aprender y dar vueltas a las cosas para minimizar gastos, para sobrevivir en un mundo como este, ¿no? Y creo que todos los fans del rock de Barcelona debemos estarle muy, muy agradecidos. La lista de bandas que han pasado por esos pequeños clubs es interminable. Es interminable, interminable y casi imposible de pensar que bandas así hubieran pasado por aquí si no fuera por su esfuerzo. Es complicado defender las bandas de club cuando prácticamente en Barcelona el público pueden tener una media de 50 personas. Imposible de sobrevivir para un promotor pequeño si no tienes mucha imaginación, muchas ganas y muchos cojones. Imposible a veces para las salas que no ingresan ni siquiera el importe de 3 cervezas. Muy difícil para los músicos porque si no meten gente no pueden pedir caches altos. Y por eso quizás el público tenemos buena parte de culpa. Ya sabemos que no tenemos dinero para todo, que no hay tiempo para todo y que la gente gasta su dinero como quiere. Pero luego no lloremos. No lloremos cuando se dejen de programar giras, cuando artistas no vuelvan a venir y cuando las escenas de salas desaparezcan. Porque es a lo que vamos, no nos engañemos. Esto tiene fecha de caducidad. Si no se rinde, las salas dejan de programar, los músicos dejarán de venir y los promotores plegarán, porque para vivir de promotor con bandas grandes tienes que tener dinero y el apoyo de gigantes como Live Nation y cosas así. Él siguió adelante siempre y hubiera seguido. La prueba es que tiene conciertos programados hasta junio del año que viene. Solo decir que apoyéis la escena local, que apoyéis a vuestras bandas, que apoyéis a vuestros promotores, que luego lo echaréis de menos. Nosotros por nuestra parte intentaremos que su legado no quede en nada, que algunos de los artistas que venían sigan viniendo. Vamos a intentar seguir, no a su ritmo, porque él se dedica profesionalmente a esto, y algunos de nosotros lo vamos a hacer por la sencilla razón de que no se pierda y de que podamos seguir viendo a según qué artistas. Y poco más que decir. Reitero mis agradecimientos a Dani por invitarme. Un abrazo fuerte a ti, hermano, donde estés. Y la próxima vez será seguramente algo mucho más alegre y menos triste. Hasta la próxima, compañeros. Well, the broken part of me and this trouble so hard and this washed up way of living since we've been apart. And after all we've been through, and even after I lost you, I'm still drunk, I'm still crazy, I'm still blue. Sweat gets so cold, reivindicativa en cierta manera, sección de Manuel Cereiro, este estreno en la A2, una sección que más o menos mensualmente podremos disfrutar por aquí, en Rutas Enemigas, y las dos canciones que la acompañaban, Rain de The Cult y Still Drunk, Still Crazy, Still Blue de Scott H. Byron, dos de las canciones preferidas del homenajeado por Manuel, Javi Ezquerro. Un recuerdo para Javi. Ante todo, Manel, muchas gracias por estar ahí y acudir a la llamada cuando te pedí colaborar con Rutas Enemigas, compadre. Bueno, seguiremos disfrutando de la presencia de Manel por aquí, por el programa. Y ahora, pues, parece ser que toca soñar. Touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Hoy pues volvemos con la sección ¿A qué suenan los sueños? Ya sabéis, estas colaboraciones de los foreros microrelatistas de Azkena Rock Festival que nos ponen letra a sueños sonoros que esta persona y otra gente pues tenemos. Hoy toca por una parte Mountain y su Mississippi Queen, que reciben el texto de M. Carmen y la locución de Almudena, sin pena. Y por otra parte a los Pixies y su Eloria, con texto de Mugu y locución de este que os habla, de Dani Rutas, ¿no? Vamos a por ello, vamos sin más. Vamos primero con M. Carmen, Mountain, Mississippi Queen, Almudena la locución. Adelante. La autora del relato es M. Carmen y el tema Mississippi Queen de Mountain. Me cuesta andar por esta calle estrecha y empinada, fría, cubierta con cemento, incluso en las aceras. Ya anochece, oscurece rápidamente. Empieza a llover y sé que algo me acecha, y lo temo. Quiero olvidar, y me recreo en quedarme quieta y empaparme de lluvia. Seguidamente busco un refugio, y pronto lo encuentro. Bajo por unas escaleras completamente asépticas. No hay puertas. Llego a un rellano y no sé por qué me siento segura, más tranquila, y sé que no me encontrarán. Estoy a salvo. Esperaré a que pase el temporal. Una gran mariposa amarilla aparece de repente en el ángulo inferior de la pantalla de mi ordenador. Buen presagio. Todo irá bien. Mississippi Queen. Y ahora vamos con el siguiente sueño musicado o música soñada. Autor Mugu, Pixis Velouria. La nave despega surcando el cielo estrellado, a gran velocidad, hasta convertirse en un enorme espacio surcado de hilos luminosos de infinitos colores que se retuercen formando millones de rostros. La velocidad sigue aumentando y un carrusel de imágenes se reproducen sin orden ni final. Llegamos al punto de partida surcando el universo en línea recta. Un punto azul se acerca aumentando de tamaño a pasos agigantados. El ser de luz está a mi lado y me acaricia con dedos fríos mientras la nave penetra por el cráter de un volcán en erupción. No tengo miedo, la luz me protege. Me paralizo, la luz me envuelve. No puedo despertar, la fantasía es mi luz. Pues ahí teníamos otra entrega más de nuestra sección onírica. ¿A qué suenan los sueños? Próxima entrega creo que para el 3 de noviembre. O sea que manteneros en sintonía para seguir escuchando estos relatos de esta gente, de estos colaboradores, de estos foreros del Foro Azkena, que tienen a bien pues prestarse a este experimento onírico musical. Y ya esto se ha acabado. Vamos por la última. La última de Filipinas. Siempre digo las mismas gilipolleces. Me estoy dando cuenta. Las muletillas las repito. El terreno lo ha dejado ya bien preparado los Pixies con su Veloria. Y vamos a escuchar una banda que a mí últimamente me tiene bastante enganchado. No la conocía de nada. Apareció, no se sabe muy bien por qué, en mi vida. Y la verdad es que la estoy gozando con ella. Se llaman The Three Johns, los tres Juanes. Es una banda de post-punk británica, ya te digo, bastante oscurilla, bastante extraña, pero cojonuda. Al frente de él, pues, de esta banda, el miembro de los Mekongs, John Langford. Una banda con ideas así un poco rogelias y un poco revoltosos. Sus primeras grabaciones, muestra de esto, sus primeras grabaciones se publicaron en un sello que se llamaba CNT Recording, Records, perdón. Y su primera gira era como parte de una cosa que se llamó Funk The Wedding. Nótese ahí el agudo juego de palabras. Que se celebró a la vez que se casaban el Orejas y la Lady Di. Esta banda de Three Jones consiguieron algún hit menor en las listas independientes, pero vamos, que no llegaron a nada en concreto. De hecho, mantuvieron sus trabajos siempre. Algún hit pequeñito, pero poco más. Se separaron en el 88, se juntaron en el 90 para publicar un LP conceptual y provocador que es acerca del canibalismo, ahí en nada. Y ya no volvieron a estar juntos hasta el 2010, que hicieron 5 bolos y cerraron ya definitivamente el chiringuito. Vamos a poner una canción de su primer disco, sí, de su primer disco, que se llama Atom Drum Bop, del 84, y el tema es Teenage Nightingales to Wax. Nada más que despedirnos y deciros que la semana que viene tendremos por aquí dos invitados. Van a venir aquí de dos en dos, como los Petit Suisse. Nieves y Chema estarán por aquí pinchando música y echando unas cervecitas con Rutas Enemigas. Hala pues, ahí os quedáis. Os dejo con los tres Juanes. Adiós.